Bueno, la Federación de Achucalla, de Juntas Vecinales de Achucalla, en este momento prácticamente está un poco, diría, deteriorada, porque sabemos que ha habido un congreso el pasado año del 2014, en el 30 de agosto, que se ha llevado. Ha habido una elección transparente, ha habido una buena elección, pero han empezado a decaer, a dejar por estas elecciones subnacionales. Bueno, cada uno tiene derecho a ser partícipe de lo que uno tiene deseo de hacerlo, ¿no? De esa manera he empezado a dejar un miembro de la federación, un ejecutivo. Luego ha habido poca, ya poco a poco he ido dejando varios ejecutivos por la situación salud, por la situación familiar y otros por la dejadez. Pero nos hemos mantenido parados aquí, es en prácticamente los representantes de la capital Achucalla, y lo hemos llevado adelante a partir del mes de noviembre, a fines de diciembre, hasta la fecha, ¿no? De los miembros que se contaba con la FEJUVE, ¿cuántos están por lo menos sobreviviendo, no? Bueno, como le digo, estamos sobreviviendo dos. Dos, pero somos pilares fundamentales, que prácticamente somos de la capital, de Achucalla, y lo estamos manteniendo, lo hemos mantenido hasta la petición del nuevo congreso, pero ha habido interferencias y se ha tratado de llevar, y vamos a seguir comentando en esta situación de lo que es la Federación de Juntas Vecinales de Achucalla. Nosotros sabemos que una federación grande, una institución grande, no se puede abandonar, y si nosotros hemos jurado aquella vez, al menos personalmente yo sí juro a respetar y a estar junto a mi federación, lo debo cumplir así desde el primer día hasta el último día de la gestión, o hasta el último día que los presidentes de juntas vecinales me lo digan, está hasta aquí. Hermana Nieves, voy a apelar también a una publicación difundida por la Agencia de Noticias de Bolivia acá, y señala, ¿no? Lorenzo Jerez Ortiz es el nuevo presidente ejecutivo de la FEJUVE Achucalla, citada en mes de octubre, entre octubre y septiembre. Lorenzo Jerez nació en Tarija y fue presidente del Distrito 9 de Achucalla. Entre ellos, por ejemplo, acá tenemos una lista de 12 personas, de 12 carteras que han sido elegidas. Presidente de FEJUVE Achucalla, Lorenzo Jerez Ortiz, del Distrito 9 con 98 votos. Vicepresidente de FEJUVE Achucalla, Mario Mamani, del Distrito 8 con 93 votos. Secretario de Conflictos, Francisco Mamani, del Distrito 6 con 21 votos. Secretario de Organización, Bernardo Choquehuanca, del Distrito 7 con 17 votos. Secretario General Ángel Calderón, de la capital Achucalla, con 12 votos. Secretario de Relaciones Pablo Trujillo, de Asunta Quilviri, con 5 votos. Secretario de Actas Nieves Salcedo. Secretaría de Hacienda Andrea Callisella. Secretaría de Educación y Cultura Ana María Condori. Secretaría de Género y Generacional Claudina Pasa. Secretaría de Defensa Cívico Vecinal Juan Maldonado. Y Secretaría de Salud Robertina Rojas. De estas 12 carteras, ¿cuántas están vigentes, de hermano Nieves? Bueno, vigentes así parados como grandes pilares de esta gloriosa Federación de Juntas Vecinales. Nos hemos mantenido a inicio estábamos hasta 4. Y así sucesivamente el desgaste también dirigencial ha empezado a bajar, pero sin embargo los demás, los dos de la capital, sí nos hemos mantenido hasta la fecha, ¿no? ¿Qué carteras serían? Está la Secretaría General y la Secretaría de Actas, en la cual yo estoy presente. ¿Cuál ha sido el principal factor para este desgaste, hermana Nieves? Bueno, como le digo, primeramente han venido las subnacionales. Eso ha creado también que participen, están en su derecho a participar, a llevar. Entonces esta situación un poco ha hecho de que vaya dejando, ¿no?, la principal cabeza, pidiendo una situación de participar, lo que es de ser candidato para la subnacional, o sea, para poderse candidatear en lo que es la concejalía, ¿no? Uh-huh. Bueno, está en su derecho, nadie le puede coartar. Él quiere llevarlo allá y lo llevó así, ¿no? Pero después, cuando a veces suscita este tipo de problemas, las personas empiezan a decaer, ¿no? Empiezan a desgastarse, empiezan a dejar. Pero a un inicio, de todos los, de todas las, desde la cabeza hasta donde usted ha ido nombrando, prácticamente no han trabajado todos. Ha estado ahí el presidente, el vicepresidente, el secretario general, la secretaría de actas y la secretaría de relaciones y conflictos son los que uh-huh. se han mantenido. Pero después esta situación de la subnacional ha creado un malestar y han empezado ya a desgastarse, ¿no? Uh-huh. Y así poco a poco ha ido quedando en tres personas, hasta cuatro. Esporádicamente venían ya para cumplir, por lo menos alguna vez, pero los que hemos sido constantes sí nos hemos quedado los de la capital. Uh-huh. Vale decir que los que eran ejecutivos de FEJUVE Achocalla, muchos o algunos se han ido como candidatos a concejales. No todos, solo uh-huh. una persona y yeah. bueno, como le digo y vuelvo a recalcarle que eso es son cosas de que la persona desea hacerlo. Nadie puede coartarlo, tiene que seguir adelante lo que él desea, ¿no? Uh-huh. Muy bien, hermana Nieves, frente a esta situación, ¿no? De 12 solamente quedando hasta la fecha 2, ¿hay legitimidad, legalidad? ¿Cómo está viendo qué salida va a tomar hermana Nieves? No, hemos hecho ya una reunión de representantes yeah. informal, luego hasta una segunda y una tercera ya hemos llevado una reunión extraordinaria de representantes de todos los distritos y las comunidades, en la cual has resuelto eso, que se haga un congreso uh-huh. o un congreso extraordinario uh-huh. Esto se ha llevado a cabo el 8 de junio y en esa reunión extraordinaria del 8 de junio han determinado llevar un congreso extraordinario, un congreso para poder hacer la nueva elección, y eso estaba bien, ¿no? Pero lo más desesperante era sí. que solo 15 días han dado para poder hacer este congreso. Ay. Y sabemos, de acuerdo a la normatividad, son 90 días sí. pero en 15 días prácticamente nos han lanzado la soga y había que hacerla antes de que nos ahorquen, ¿no? Uh-huh. Pero hemos cumplido, así yeah. como teníamos que haberlo hecho, lo hemos cumplido, hemos llamado, hemos convocado, se ha llevado la convocatoria de este congreso extraordinario el 22 de este mes, junio, y lamentablemente también ha quedado así dislocada, desportillada, diría, porque la verdad que no se ha llevado buenos representantes y por eso que ahora también hay malestar dentro de las juntas vecinales. Es decir, el anterior lunes era el congreso. Sí, el anterior lunes fue el congreso extraordinario, que lo han volcado a un ordinario. Pero sabemos que, no sé, a veces hay mucho interés por la dirigencia y si cuando damos y decimos no va a ser un extraordinario, va a ser un ordinario, entonces deberíamos haber resuelto una fecha ya con las normatividades de los 90 días uh-huh. pero lamentablemente no fue así. En ese mismo momento han indicado que hoy mismo se lleva el congreso ordinario y bueno, ha pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Uh-huh. Ha venido personas que han querido pues, quieren asumir esa la federación a la cabeza, una desesperación grande, que cosa años atrás no fue así, siempre se ha trabajado con una tranquilidad los congresos, pero este congreso ha sido un poco de un gran malestar. Uh-huh. Hermana Nieves, ¿se ha realizado el 22 ese congreso o ha sido un fracaso y se ha pospuesto para otra fecha o prácticamente se ha desarticulado más? Bueno, este congreso uh-huh. a un inicio teníamos un temario prácticamente de un control de asistencia. Mi cartera me corresponde hacer planillas para para la asistencia. Uh-huh. Se ha hecho las planillas correspondientes con todas las juntas vecinales y también se ha hecho las planillas para poder hacer el ingreso nuevamente para la votación, que eran dos de directorio y dos de base. O sea, prácticamente lo preparé como me corresponde a mi cartera de actas. Había planificado todo esto, ya estaba elaborado, cosa de que este congreso simplemente era de que ellos trabajen, ¿no? No tenían que hacer ningún papeleo, ningún nominado de nada, sino ya tenían preparado para registrar y llevar adelante esto. Pero a eso ellos se han tratado, ¿no? Lamentablemente ha habido personas políticas así que nunca dejan trabajar. Ese tipo de gente ha entrado, entonces lamentablemente este congreso al volcarse como ordinario, lamentablemente ha quedado casi en la nada, porque han estado desconformes las juntas vecinales, se ha retirado un distrito, se ha retirado la capital. ¿Por qué? Porque también se han perdido planillas en el momento de la votación. Usted ya continúa siendo secretaria de actas, no se ha elegido otro directorio. Se ha elegido supuestamente, pero con los votos del Distrito 8. ¿Y quién ha traído a este malestar también? Por equivocaciones erróneas de algunos, yo pienso de algunos presidentes será, o del presidente del Consejo será, en este momento no puedo definir eso, pero uh-huh. Sin embargo han traído como candidato para la FEJUVE Chocalla a la cabeza al señor Hugo Torres, que actualmente había sido ejecutivo de la Central Obrera Departamental, y eso ha traído malestar. Primeramente han traído gente ajena, no eran del lugar. Por ejemplo, el Distrito 7 es no tiene muchas juntas vecinales, pero sin embargo se ha visto de que había mucha gente y no era considerado de esa manera, cosa de que cuando empezó a votar el Distrito 9 y la capital no permitieron que voten en su totalidad las cuatro nominadas, sino los primeros que se habían registrado. Sabemos que hay retraso siempre de uh-huh. alguna manera de algunos congresales uh-huh. y con un retraso de unos minutos se han registrado, pero aquellos no han sido pues tomados en cuenta para aquello, ¿no? Uh-huh. Y de allí ha empezado el malestar. A media votación el Distrito 9 ha retirado y dijeron no hay legitimidad, y la verdad es que cuando no hay legitimidad, porque tampoco el libro de actas me han permitido entregarles, entonces uh-huh. Todo esto tiene legalidad cuando está en el libro de actas de la Federación de Juntas Vecinales de Chocal uh-huh. y yo en ese momento lo tenía. Yo quise entregar, pero todos eran en el afán de las candidaturas, ¿no? ¿Quién sería entonces el supuesto ya o presunto directorio que se habían formado a espaldas, en todo caso sería? Claro, que no han aceptado, han desconocido y hasta actualmente desconocen uh-huh. El Distrito 9, que es un distrito de muchas juntas vecinales que cuenta. Uh-huh. La capital también tiene un buen número de juntas vecinales, pero muy respetuosamente y humildemente hemos participado con el número que nos corresponde, en la cual algunos no nos han permitido hacer la votación correspondiente, y eso ha sido el malestar. Y cuando un congreso no concluye las votaciones, no es pues elegidos todavía. Tendría que haberse visto, por más que vean que hay una mayoría de votos en el momento, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sería el ejecutivo presuntamente, no, que hubiera formado otro paralelo o algo por ahí, hermana Nieves? Este Hugo Torres es el que está a la cabeza de todo esto, ¿no? Mm. Y es, usted conoce, yo recién me he informado que había sido ejecutivo de la central obrera, y esa misma tarde, porque estaba la vagoneta de la central obrera departamental, tenemos nosotros para poder exponer esa situación de que sí estaba la vagoneta de uso oficial de la central obrera boliviana. No solo eso, bueno, estos son de informaciones. Nos dicen que también es dirigente de la de los obreros de la fábrica de fideos Aurora o Estrella, no recuerdo, pero nos han dado un informe así, y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a primero investigar, solamente es una supuesta que una información así del paso, diríamos, pero vamos a tratar de informarnos más al fondo, porque en este caso estuviera haciendo tres cargos, ¿no? Si asumiese lo que es la Federación de Juntas Vecinales de Achocalla, porque al ser ese ejecutivo de la central obrera departamental, ser dirigente de los obreros de la fábrica, y ahora ser presidente de la FEJUVE, entonces estuviéramos hablando de tres cargos que realmente, y aparte de eso, él no vive, y en la central obrera departamental está como representante del Alto, y él no vive en el distrito. Tendrá un lote posiblemente, pero no vive allá, no sufre lo que la gente estante del lugar sufre, ¿no? Porque ustedes saben que todo ese sector es tierra, en este momento es tan seca, no se puede estar tranquila, el frío, el sol es tan realmente que hace sufrir a uno, ¿no? Entonces, hermana Nieve, hay una presunta FEJUVE paralela, digamos, ¿no? Sí, que no se los reconoce, no se los reconoce porque no tendría legitimidad, porque no está en el libro de acta, ellos han hecho su capricho. Y también tendrían que haberse equivocado. El vicepresidente, que es del Distrito 7, es uno de los hermanos Choquehuanca, que en esta gestión ha estado, y él no ha sido partícipe. Una sola vez se ha hecho presente, después nunca más ha vuelto de los 12 ejecutivos. Ahora el otro hermano ingresa, el otro hermano Julián Choquehuanca, y la anterior gestión que estuvo en el 2012-14 estuvo también este señor Choquehuanca como ejecutivo, pero lamentablemente tampoco ha cumplido, ha hecho su vida orgánica, y yo no sé cómo pueden confiar en ese tipo de personas de que no son responsables, no cumplen con la vida orgánica que se debe realizar dentro de la Federación de Juntas Vecinales. Hermana Nieves, frente a esta situación, parece prácticamente la FEJUVE va a ir más desarticulada. ¿Cuál es la salida que usted está viendo tal vez para unificar, ¿no? y dar legalidad tal vez? Si bien quieren algunas personas o distritos o tal vez juntas vecinales estar en la presidencia, pero que lo hagan también de manera legal, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hará frente a esta situación, hermana? ¿Tal vez una salida, convocar a otro congreso o es ya jugarse con eso, ¿no? La verdad, más bien yo pediría al distrito 8 y a los demás distritos que se han equivocado, porque ha sido una equivocación de llevar a una persona que realmente está siendo dirigente de una central obrera departamental, ¿no? Entonces, que depongan sus actitudes, más bien que se flexionen y que se lleve un nuevo congreso y que sea la parte legal, gente que realmente es del lugar y que pueda luchar por esta Federación de Juntas Vecinales. Hermana Nieves, ¿por qué hay tanto apetito en la FEJUVE para estar como ejecutivo? ¿No se gana bien? ¿Hay influencias? No sé. La verdad, no sé yo tampoco. En el tiempo que he estado, más bien es mucho ajetreo. Cuando uno tiene responsabilidad, es mucho ajetreo, hay que estar constante. No hay honorarios en eso, no se gana, es un trabajo quijotesco, pero no sé cuál es la forma de sacar, no sé quién sabe, hay algún convenio dentro de la alcaldía, eso desconozco, pero sin embargo yo personalmente no lo he hecho, no ha habido tiempo, siempre hemos estado cumpliendo en todas las actividades que teníamos que estar, cuando había en municipio aperturas, licitaciones licitaciones de obras, de algunas obras, hemos estado presentes, hemos visto, hemos sido veedores, pero la verdad es que no hay, pero no sé cuál será la forma de que se sirven. Prácticamente esto le digo, a mí, para mí es bien preocupante. Generalmente quieren entrar varones, no permiten a las mujeres. Uh-huh. Habemos mujeres con bastante trayectoria dirigencial, uh-huh, conocedoras. Mi personalmente, y no es para vanagloriarme, uh-huh, pero soy una dirigente de mucha trayectoria, conocedora de lo que es la tercera sección, y lamentablemente no permiten que entre los varones a una mujer. Uh-huh. Siempre tratan de echarle flores para tratar de no permitir que asuma una mujer, les desespera, les preocupa. A mí también eso me ha llamado la atención bastante. ¿Cuál será la razón? No sé, ¿no? Uh-huh. Le estaba consultando, ¿no? ¿Cuál va a ser la salida ante esta situación? Una FEJUV paralela, la que usted también está presidiendo. ¿En qué vamos a quedar, hermana Nieves? Yo pienso que va a tener que quedar estática, y este lunes tiene que llevarse adelante, porque muchas juntas vecinales no están de acuerdo con este, uh-huh, señor Torres, yeah, y llevar adelante un nuevo congreso. La petición es eso, un nuevo congreso, y que todas sean partícipes, todas las juntas vecinales, y equitativamente, para que estén de todos los sectores. Uh-huh. Eso es lo más correcto, ¿no? Porque así cada uno en representación de su sector siempre está la defensa de obras, la petición de el POA, toda aquella situación. Uh-huh. Porque si fuera de un solo sector, eso, solo ese sector empezaría a hacer sus diligencias, sus trámites, sus exigencias, ¿no? Uh-huh. Pero no es correcto eso. Deben estar de todos los representantes de todos los de todas las juntas vecinales. Uh-huh. Muy bien, hermana Nieves, quisiera retomar eso, lo que usted hace instantes dijo, hay una especie de machismo en la FEJUV. Sí. Y no creo que sea solamente en la FEJUV, sino en la mayoría de las juntas vecinales, ¿no? Ya sea acá en la ciudad más grande, en el Alto, en Achocalla y en otros municipios, ¿no? Ese patriarcado, ya en estos tiempos de proceso de cambio habría que estar cambiando, ¿no? Y habría que ya darle también el lugar que merecen también las mujeres en este ámbito. Hermana Nieves, ¿por qué quieren siempre los varones? Eso se sigue una pregunta, ¿no? ¿Usted qué conclusiones ha sacado? Yo pienso de que las conversaciones entre varones lo hacen entre ellos, ¿no? Uh-huh. Pero para mi manera de ver superficialmente, uh-huh, es que un varón no puede hacer conversaciones y convenios con una dama, imposible, ¿no? Entonces, a eso se ve, porque ya a su manera de varones, ¿no? Uh-huh. Los varones se reúnen y con sus palabras bien floridas, con todo lo llevan adelante, pero una mujer no puede estar dentro de eso no pueden hacer convenios, no pueden hacer tratativas de que posiblemente sean algo fidedigno, y no lo quieren tomar a una mujer en ese sentido, ¿no? Entonces yo veo por ese lado, y he escuchado también alguna vez decir, uh-huh, ¿no? Pero sabemos tantos varones, ¿por qué una mujer nos va a manejar? ¿Por qué una mujer va a ir a la cabeza si los varones somos los que tenemos que manejar? ¿No es así? No es así. Yo creo que varones y mujeres también hemos estado en las luchas, ambos sexos, y ambos tenemos derecho, por lo menos dar el lugar esta vez a una mujer. En este congreso, hasta donde se ha podido hacer el presidio, la presentación de candidatos, uh-huh, en todo aquello había una sola mujer, y todavía, uh-huh, observada. Uh-huh. ¿No? Entonces a mí me ha llamado la atención esa situación, que realmente, y esta ha sido la primera gestión que había una mujer, la anterior han sido puro varones. Uh-huh. Cuando se ha reclamado de acuerdo a la constitución política del estado, que está la ley, para la mujer y su participación, porque dice 50% varones, 50% mujeres, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no se ha cumplido. Cuando se ha hecho la pelea, a veces tan mezquina su forma de pensar, cuando yo planteaba esa situación de la ley, me decía, pero señora, ¿cómo usted me va a pedir si el censo dice mayor número de votaciones, mayor número de varones existen en este último censo y en minoría de mujeres? Por lo tanto, tiene que ser varones. Bien mezquina su reacción, ¿no? Mm. Para mí ha sido que realmente a veces me he tomado con una sonrisa, dije, qué pena. Tienen que buscar la forma de que una mujer no participe. Y no, es verdad que no solo es en esta FEJUVE, no solo es en varias instituciones, siempre tratan de relegar a la mujer. Y si asume una mujer, pasa un tiempo y tratan siempre, como decimos en palabras vulgares, de serruchar el piso a la mujer. Recuerdo, ¿no? La experiencia, por ejemplo, de Fanny Nina en la Ciudad del Alto, ha sido una presidenta en un congreso. Sí. Ni bien pasado unos 2-3 meses, su mismo vicepresidente ahí haciéndole, ¿no? Dictadura, sacándole y para ponerse ya, ¿no? De presidente más adelante también, ¿no? Claro. Creo que lo propio está ocurriendo en la FEJUVE Chocaya. Sí, parecería que sí, por eso está sucediendo, pero a ver, vamos a seguir en la lucha, porque la mujer tiene derechos, tiene ideas, es una mujer que hay mujeres formadas dirigencialmente, formadas políticamente, que lo pueden expresar. Pero estas mujeres, hermana Nieves, en Achocaya hay también, ¿no? Entonces, ¿también ellas quieren participar o es que no un poquito se dan un paso atrás y no se perfilan por temor tal vez al silbido, al decir, no pues, como usted decía, ¿no? Ese estigma, ¿no? Pero ¿cómo nos va a manejar una mujer? Entonces, tal vez por esa reacción ellas ya no quieren participar. Sí, eso hay, porque a veces hay varones que lanzan una palabra fuerte y hay mujeres que realmente empiezan a bajar de moral y dicen, no, no estoy para ese trato, ¿no? Porque a mí en la casa no me tratan de esa manera y yo no me puedo hacer tratar con una persona muy ajena de esa manera, prefiero retirarme. Y a veces habemos así ese tipo de mujeres, pero habemos también mujeres fuertes que realmente ya hemos recibido grandes golpes, uh-huh, grandes situaciones de los varones de no tomarse en cuenta, pero sin embargo hay que seguir a la lucha. Yo personalmente voy a continuar, no me voy a dejar.